llena eres de gracia. Y el Señor es contigo y bendita tú eres. Bendito es el fruto, ay, el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Dios te salve, ay María. Ay, llena eres de gracia, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Ahora y en la hora, y en la hora de nuestra muerte.